Hola, mi nombre es Gina, que es un acortamiento de Georgina. Hoy vengo de invitada también a esta clase de Antropología de los Sentidos, que pues me comentó mi amiga Romina, y me pareció muy interesante ser partícipe de esta experiencia. Lo que escucho es una voz nerviosa. Al principio tenía mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a poder transmitir, pero ahora que escucho mi voz, la escucho tranquila, suave, dulce. Anteriormente yo había tenido como incertidumbre sobre cómo es que percibo mi voz, bueno, más bien cómo otros perciben mi voz, y yo tenía la idea de que la gente me percibía como algo un poco tal vez fuerte o autoritaria, pero realmente me percibo bastante dulce. Entonces, escuchar mi voz creo que es algo que a mí me gusta bastante. Yo suelo como cantar mucho y también escucho como un poco de un poco de duda sobre qué más decir. Escucho además de esto, de mi voz, cómo es que rozaban los marcadores en el papel y en general el ambiente de la escuela. Escucho en mi voz también un poco de tranquilidad, pasando este nerviosismo sobre qué decir. Y pues creo que nunca había escuchado mi voz tan claramente, y eso me parece un poco también satisfactorio al momento en el que las palabras se articulan y los sonidos se emiten de mi boca. Me gusta escuchar esos ruiditos. Y pues me gusta.